Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Cómo me hace renegar esta gente de los juicios, eh? ¿Qué pasa? Me vuelven loco, completamente desquiciado. Yo creo que es más que nada una cuestión... me escucho bajo, a ver. Hola. 1, 2. ¿Viste? ¿Por qué la gente prueba así sonido? Igual tenés el micrófono apuntando a tu hombro. No, el micrófono está ahí, apuntándome derecho. Perdón, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué la gente prueba sonido así? ¡Oh! Eso porque probás los graves. Sí. Pero... Sí. Sí. Esa, probás los agudos, ¿no? Eso sí. le estamos haciendo descubrir a la gente el mundo de la prueba de sonido. Pero el hola, eso es como cansador, ¿no? Hay como otros métodos, debería cambiarse la palabra por lo menos a decir. Porque si yo digo chau, también estoy probando graves, ¿o no? Pruebo más graves todavía. Bueno, no importa, estamos al aire, que es lo importante, ¿no? Estamos al aire. Así es, estamos al aire, estamos al aire por varios lugares a la vez. Es sí. Así, ¿es verdad eso? Sí, por supuesto, estamos por La Retaguardia Radio, por La Retaguardia Radio, que ahora se puede escuchar también por laretaguardia.ar. Es una novedad esa inesperada. Míralo. No solo por laretaguardia.com.ar, que es el lugar que ocupamos históricamente, también estamos al aire a través del canal de YouTube de nuestra radio, que no es el de los juicios. No queremos que nos confundan con esa gentuza que vino y tomó este lugar. La que nos hace quilombo con los auriculares y los micrófonos. La que nos hace cámaras. Exactamente. Nosotros somos... Ustedes. La radio, somos Radio La Retaguardia, por lo tanto nos buscan en YouTube y se suscriben a nuestro canal de Radio La Retaguardia, donde están empezando a salir desde hace algunos meses algunos programas al aire en vivo. También nos pueden escuchar en vivo por la M690 y también hay medios comunitarios de todo el país que replican este programa desde hace años, pero años. Te diría algunos, no los 21 años que tiene el programa, porque ese camino de salir a otras radios comunitarias, ponele que lo empezamos a transitar en el 2010, cuando nació esta radio. Así que ya lleva un montón de tiempo, de todas maneras. En todos esos lugares estamos diciendo lo mismo, somos coherentes con nosotros mismos y entonces decimos lo mismo al mismo tiempo en estos lugares. No es que... En algunos lugares decimos una cosa y en otros otra. Aunque no es una mala idea, ¿eh? Dar una opinión en un sentido, en un canal, y si vos nos ves en YouTube, somos súper combativos. Si nos escuchás en la radio, bajamos un poco el tono, nos cuidamos, no nos comprometemos tanto. No estaría mal eso, ¿eh? Tener como varios niveles de escucha y que cada persona pueda escuchar según el nivel... De preocupación o de enojo que tenga con la realidad social. Ojo, ¿eh? ¿Podemos meternos en este programa, por favor? Porque podemos meternos en este programa, sí, sí, sí. Metámonos, metámonos. Es tremendo igual el programa de hoy. Porque, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos un ministro? ¿Acaso tenemos un ministro de justicia que quiere volver a la Edad Media? ¿Acaso eso? ¿Acaso eso? Sí. Bueno, entonces vamos a intentar reflexionar en torno de las declaraciones tremendas de ayer de Mariano Cunio Libarona en el Congreso, con Marila Zarlinga, que es parte del Consejo Académico y es docente del postítulo de ENESI del Joaquín B. González, que emitieron un comunicado repudiando justamente las declaraciones de Cunio Libarona, que a esta altura ya debes conocer, pero si no, las vamos a escuchar cuando charlemos con ella en la segunda mitad del programa. Y la primera mitad estaremos charlando con Lito Borelo, del Movimiento Popular Los Pibes y de la UTEP, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, a propósito de esta realidad social. Cada tanto lo llamamos a Lito para analizar desde los movimientos sociales, y en particular desde el Movimiento de los Pibes, la realidad social y las medidas que va tomando el gobierno. Quiero decir algo sobre el gobierno en general y sobre Villarruel en particular. Mucha gente se sorprendió después de haber escuchado a Villarruel ayer hablar decir tan abiertamente lo que piensan. La sensación que me queda es que hay mucha gente que pensó que Villarruel no iba a decir esto. A mí me sorprendía que Villarruel no dijera esto a esta altura. Ella llegó con esto como bandera, digamos, lo que la hizo figura pública a Villarruel a partir de su intervención en el CELTIB fue la defensa de estos conceptos desde una mirada nueva, ¿no? De estos conceptos que rozan el negacionismo, pero que en realidad más que nada son justificadores del genocidio, ¿no? Con una mirada por momentos muy inteligente, que es la de destacar que hubo otras víctimas y complicar el discurso de los organismos de derechos humanos y el discurso de quienes pertenecemos a los organismos de derechos humanos. Este medio es parte del movimiento de organismos del movimiento de derechos humanos, porque nos invita a hablar de las víctimas. Y nosotros siempre decimos que a las víctimas hay que escucharlas, ¿no? Entonces, es una complejidad que no hemos podido resolver todavía. ¿Qué hacemos nosotros con esas otras víctimas? Está claro que es un problema que la aparición de Villarruel le trae al movimiento de derechos humanos. Y por otro lado, a veces le pasa esto que pasó ayer, ¿no? Que se le sale la chaveta y le aparece lo poco que tiene ella de Cecilia Pando, ¿no? Que era como la brutalidad encarnada e inescuchable de este tipo de discursos. Villarruel es una figura popular, hay encuestas que la dan por encima de Milei, está recorriendo el país casi en silencio, mucha gente no se da cuenta, a ver si los que no se dieron cuenta de Milei en su momento se dan cuenta ahora que la vicepresidente está recorriendo el país haciendo campaña y que está incluso empieza a especular con la caída de Milei. Villarruel es esto, y era obvio que iba a levantar este discurso. Ahora después, cuando dice que vamos a meter presos a todos los montoneros, bueno, es como difícil de entender cuál es la estrategia, no los pueden meter presos por decreto. Tampoco me parece que sea una respuesta inteligente responder solo que no los pueden meter presos porque están todos desaparecidos, porque no están todos desaparecidos, hubo sobrevivientes, y esas personas que sobrevivieron son las que reciben la amenaza. Villarruel no lo dice por los desaparecidos, lo dice por los sobrevivientes. Entonces, no me parece bien que la respuesta sea desde el Movimiento de Derechos Humanos, no los puede meter presos porque están desaparecidos. Es cierto, hay un sector al que no puede meter presos porque están desaparecidos, pero hay otro sector, que son los sobrevivientes, a quienes por lo menos quiere amenazar. Sí, en principio a ambos, tanto a... Primero me gusta que le digas la vicepresidente. Como ella quiere que le digan. Exacto. Digo, se le responde de igual manera, me parece, a Villarruel y a Cuño Libarona, que es enmarcado dentro de la ley, ¿no? Digo, lo que está planteando Villarruel está fuera de la ley, porque no son delitos de lesa humanidad, por lo tanto están prescriptos. Y lo que está planteando Cuño Libarona está fuera de la ley porque no responde, por ejemplo, a la ley de identidad de género o a tantas leyes de avanzada que tenemos en nuestro país. Digo, en principio, sin modificar las leyes, no pueden avanzar en todo eso. Exactamente, exactamente. Pero sí estaría bueno registrar que hay un problema en el planteo que hace Villarruel y que es que nos mete o a hacer silencio o a escaparle a la respuesta o a hablar sobre la violencia política, ¿no? Y es, me parece, una invitación a la que el movimiento de derechos humanos en general le ha escapado en otros años y le escapa mucho más en este contexto. Bueno, eso por un lado. Lo otro que quería decir, también relacionado al gobierno, es que me parece que está generando un efecto de aplastamiento social pocas veces visto. En los 90 había movilización social para responder a lo que Menem empezaba a llevar adelante. Por supuesto que esa movilización social no fue desde el día uno, fue una construcción que generó una crisis similar en el movimiento popular a la que se está generando ahora, que no hay representaciones, ¿no? Pero acá tenemos un problema mayor, que es que parte de esos personajes que pretenden erigirse en representaciones nuevas del movimiento popular, dicen, ojo, que Villarruel quizás es de las nuestras. Y hace algunas semanas, cuando uno le planteaba a algunos compañeros, che, pero Moreno es inaceptable, las respuestas y las miradas iban en torno de no podés ser tan trosco, ¿no? Y no creo que es necesario, es imprescindible que de verdad, rompamos el mazo de cartas. No hay que agarrar las cartas, mezclarlas y dar de nuevo. Hay que romper el mazo y cambiarlo. Y recién cuando estemos con un mazo nuevo, empecemos a tirar las barajas porque mientras tanto tenemos personajes que dicen esto, ¿no? Algunos dicen, y Villarruel ya los cortó menos 10 ayer cuando dijo, puntualizó en los montoneros. Yo no estoy tan seguro de eso, de que eso sea tomado por el movimiento peronista en general como una ofensa. Te diría que al contrario, quizás hasta están de acuerdo, porque dentro del movimiento peronista también creen que el kirchnerismo es igual a Montoneros y que por lo tanto hay que desplazarlo, hay que volver a desplazarlo como ya ocurrió en los 70 dentro del peronismo. Bueno, en cualquier caso, aunque Villarruel diga mil veces que no, el movimiento popular debería negarse no solo que tipos como Moreno lo representen, debería negarse la participación en ningún tipo de frente con personajes que le tiran flores a Milei. Corre para Moreno, corre para Mayans, porque después nos van a decir, y bueno, pero en Formosa, corre para Mayans, que también le tiró flores el otro día. Ni hablar de Sergio Berni, ¿no? A Villarruel. Y ni hablar de Sergio Berni, entre otras cosas. Es un momento para, me parece, de alguna manera también, que el movimiento popular se asuma como tal. Y si llegamos a esta instancia con la imposibilidad de estar solos y con la necesidad imperativa de hacer frentes políticos amplios, que el Movimiento Popular, digo yo, mi propuesta es que el Movimiento Popular se junte y desde su fortaleza como Movimiento Popular haga alianzas con otros, que no es lo mismo que juntarse con cualquiera en cualquier momento, ¿no? Porque ahí es donde se pierden los límites y después terminamos en invitaciones a votar a impresentables como hemos tenido que votar en las últimas elecciones. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, la otra cuestión para hilvanar con lo que veníamos comentando en la apertura del programa, nos extendimos un poco en esta suerte editorial, pero también queríamos hacer algunas reflexiones nosotros antes de charlar con los invitados. Me parece que tranquilamente igual podemos linkear con esta charla que vamos a hacer ahora con Lito Borello, que es el Secretario de Derechos Humanos de la UTEP y es parte del Movimiento Popular Los Pibes, a propósito de una sensación que recién decíamos, que es esta del aplastamiento del Movimiento Popular, ¿no? De esta cosa que ni siquiera la movilización que había en algunos momentos de los 90 estamos teniendo ahora, como que no hay capacidad de respuesta y que estamos todos abrumados y todos pensando que esto será eterno y que hay que combatir esa sensación de que esto será eterno y no sabemos muy bien cómo. No sé si Lito lo sabrá, pero le damos la bienvenida a Lito, aquí Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. ¿Cómo estás? Fernando, Pedro, buenas noches, un gusto. Decinos que no va a ser eterno esto. ¿Compartís que está esa sensación de abatimiento de los sectores populares muy fuerte? Sin duda hay una infraestructura y una arquitectura comunicacional y cognitiva que trabaja para generar ese sentido en la sociedad y fuertemente también en una franja importante de la militancia, que es a la vez la que está directamente expuesta a este tipo de, claro, de artillería comunicacional para dar la sensación de que estamos quebrados, de que estamos con los brazos caídos. Y voy a empezar alto, voy a empezar con aquello que San Martín decía en el 17, pero en 1817, que los godos creían que ya no podíamos ensartar con nuestras lanzas o con nuestras espadas. Creo que hay una jugada magistral del poder global, en el caso de Milei como expresión de ese poder global, no solamente local, de poder implantar un nuevo paradigma, un nuevo modelo de dominación, y que está haciendo transformaciones en el gobierno y en el Estado que hacen a un modelo de gobierno global, no solamente de la Argentina, sino que también seguramente intentarán esto en toda la región para llevar adelante los designios de los intereses de los más poderosos, de los señores de la guerra y de aquellos adoradores del dios dinero. Uh-huh. Algunos decían, en sus análisis solemos escuchar alguna referencia a que lo que estamos viviendo hoy y este tipo de sociedades que van en torno de esas búsquedas que vos recién relatabas o detallabas, tiene que ver con la pandemia. Yo coincido, pero me parece que nos quedamos cortos, digo, si analizamos. Y bueno, después de la pandemia no podía pasar otra cosa, porque hay otros lugares del mundo donde está pasando otra cosa. Sin ninguna duda. En principio, cerrarte la pregunta anterior. Por supuesto que confío, creo que hay un caminar de nuestro pueblo que, aunque no está en los grandes medios, que aunque no ocupa el lugar de la comunicación que debería ocupar, porque es muy hegemónico el aparato comunicacional, camina y, como la gotita que choca contra el dique, busca la fisura y en algún momento romperá ese dique. Y está claro que pasan otras cosas en el mundo, y está claro que los pueblos resisten, y está claro que hay un cambio también de paradigma en el marco de una crisis civilizatoria a nivel mundial. Y está claro que también los movimientos populares y todas las organizaciones libres del pueblo que expresan a los trabajadores y a los sectores populares, deberemos tener que encontrar otra anatomía, otra fisonomía y otro idioma que esté adecuado a las batallas que vienen. Pero sin ninguna duda, nuestro pueblo recuperará la historia y la tradición que tiene de levantarse como el ave fénix, y encontraremos el momento por donde romper ese dique. Uh-huh. Estamos charlando con Lito Borello a propósito de encontrar algunas reflexiones, de intercambiar y empezar a encontrar respuestas en un momento donde es bastante difícil encontrarlas. Se habla mucho también de la necesidad imperiosa de construir unidades y de construir frentes. Y ahí vamos viendo como diferentes cosas, ¿no? Las vemos, por ejemplo, en el movimiento de derechos humanos, vemos a Victoria Montenegro y a Miriam Breckman desde dos sectores políticos distintos, que nunca, impensablemente juntos, los vemos transitar juntas un montón de actividades, lo vemos en la salida a la calle del movimiento obrero también, que fue amplio, aunque escaso, fue amplio. Y después vemos, por ejemplo, a Moreno y a Mayans tirándole centros a Villarruel, ¿no? Y mucha gente que dice, no, paren, Villarruel es un límite, pero que no dicen, Moreno, que la invitó a Villarruel, es un límite. También es un desafío cómo se van a construir esas nuevas unidades pretendidas, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido, desde tu punto de vista? Mira, yo creo que la unidad, sin ninguna duda, sigue siendo siempre un tema estratégico. El tema es qué quiere decir eso, porque nadie va a decir lo contrario. Está claro que pareciera ser que la élite de la política profesional no da pie con bola y no logra encontrarle la capacidad y la referencia necesaria para generar esa unidad. No pareciera ser que vaya a salirse de una lógica ascendente, de una pérdida de referencia, y donde cada vez hay más distancia de una política profesional, tenga el color que tenga, de las ansias y las intenciones de nuestro pueblo de construir aquel anhelo de una patria justa, libre y soberana. Y pareciera ser que, como bien vos decías, algunos empiezan a encontrarle una veta peronista a Villarruel. Bueno, realmente vaya ejercicio, ¿no? El de tratar de forzar una situación como esa. Yo creo que sigue habiendo un ABC, que es que la unidad debe y tiene que ser con los trabajadores en el centro, con los trabajadores a la cabeza, de ese proceso vertebrador que logre a la vez una unidad en la calle y una unidad que genere un programa que unifique a la lucha de todo el pueblo, para no ir por las partes, para que los jubilados no peleen por sus reivindicaciones y nosotros no peleemos por el hambre y nada más que por el sujeto de la economía popular, y así cada una de las facetas. Hay que entender que acá hay un proyecto, que es un proyecto único, que Milei expresa los intereses globales, más allá de lo risueño de su característica, de su peinada, de los perros, de su hermana, de Yuyito, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que a la vez están logrando meternos en la discusión de un culebrón en donde está los golpes a Fabiola, el Alberto Fernández y a la vez si Axel o Máximo. Y mientras tanto, siguen aplicando un modelo profundamente regresivo, profundamente antinacional, antipopular y a la vez inhumano. Creo que lo que hoy hicieron con los jubilados y los que hacen con los sectores más vulnerables es repudiable, da asco, da bronca, pero muestra que evidentemente no estamos todavía logrando concitar la capacidad de una resistencia que se le oponga a este cotidiano poder fáctico que sigue avanzando todos los días. Lito, acá Pedro te saluda. Bueno, pensando en esto que planteabas, nos encontramos claramente con una inteligencia muy grande por parte del Gobierno Nacional para tirarnos con un montón de cosas desde diferentes ámbitos de la vida social, ¿no? La verdad que tenemos que atajar pelotazos constantemente desde diferentes lugares y eso complica muchísimo seguramente dar la lucha. Además, teniendo en cuenta que hay que pagar servicios altísimos, transporte, incluso garantizarse un plato de comida, ¿no? Algo tan básico como el derecho a la alimentación. Y aún así, hay los mismos sectores de siempre son los que salen a la calle en este momento. Está bastante frenada en ese sentido la pelea en la calle. ¿Qué crees que es lo que está trabando esta necesidad del pueblo de salir a manifestarse? Bueno, hay una cefalía de conducción política, sin ninguna duda. Hay una distancia muy grande entre lo que yo entiendo una política profesional y el conjunto de las peleas de nuestros pueblos en cada uno de los lugares. Y hay a la vez la necesidad de una reformulación donde la calle y la resistencia y la lucha necesitan encontrar un modo diferente en donde no nos empujen a maneras tradicionales en donde terminamos cercados por una parafernalia represiva dispuesta a cualquier cosa, y a la vez, como siempre, nuestro pueblo inteligente sabe encontrar el dónde y el momento para que Fuente Ovejuna resurja en cada uno de los rincones de nuestros territorios. Pero está claro que eso no se puede hacer si no hubiera una generosidad política en donde pareciera que cada foto tiene que tener paternidad, en donde pareciera que cada hecho tiene que tener a ver quién le puso el cascabel al gato. Bueno, falta mucha más generosidad en una política que nos desprendamos de las acciones a partir de la concreción de fotos y hechos que vayan concitando la acumulación de fuerza necesaria para no tan solo pensar en cambiar un presidente, sino en construir la correlación de fuerza para enfrentar un poder fáctico, que de hecho es un poder global y mundial, en medio de una crisis civilizatoria en donde los señores de la guerra la están dirimiendo a los bombazos y en donde metieron a la Argentina en una guerra mundial entre la OTAN y Rusia, en donde a veces sin darnos cuenta no estamos tomando dimensión de que hoy no hay nada lejos en el mundo. Y estamos involucrados en una pelea donde sin comerla ni beberla podemos empezar a ser rin de esas guerras mundiales. Uh-huh. Te mandamos un abrazo, Lito. Muchísimas gracias por esta charla. No, gracias a ustedes por darme la posibilidad del aire. Un abrazo muy grande y, como siempre, saludo a todo el equipo. Abrazo, Lito. Gracias. Lo mismo por ahí. Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP y referente del Movimiento Popular Los Pibes, ha pasado por aquí, siempre dejando un mensaje de optimismo, ¿no? Y siempre metiendo una cita interesante. ¿Qué ibas a decir? Yo iba a decir que creo que por primera vez en muchos años no dijo nada el Papa Francisco. No, hoy cambió el Papa Francisco por San Martín. Ah, bueno. Pero digo, mete una cita fuerte. Eso siempre. Nos deja una. A propósito de las cuestiones que tienen que ver con la unidad en las luchas y las multisectoriales, ¿no?, que parecerían ser el camino para ir consiguiendo esa unidad, me parece que de los últimos meses la única cuestión en la que vimos claramente una unidad amplia y efectiva fue en la lucha por la liberación de las 33 personas que fueron detenidas después de la represión cuando se sancionó la ley bases en el Congreso. Bueno, queda una sola persona detenida, que es Roberto Gómez, porque hace algunas horas empezamos a ver las primeras imágenes de la liberación de Patricia Daniela Calarco, que es militante del MTR Votamos Luchar, y que estaba detenida desde el momento de la represión. Bueno, como decía, hasta hace un ratito que fue liberada. Me parece que ahí vimos, incluso sostenida en el tiempo, una amplia unidad que consiguió resultados de liberar a la mayoría en las primeras horas, en los primeros días, y bueno, quedaron estas dos personas un poco más complicadas, y empiezan a salir. Queda, insisto, una sola persona detenida, que es una persona que estaba en situación de calle al momento de la represión, y lo dejaron para el final. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos que carecen... Un minutito, señor ministro, discúlpeme. Yo la verdad que le agradezco que haya venido, su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos tener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. Por supuesto. Lo que importa es que usted estudie. Y queremos que estudie, respete, venga a este congreso, respete todo. Bueno, tremendo, ¿no? Lo veníamos charlando al arranque. Yo pensé que si lo escuchábamos de vuelta no iba a decir lo que dijo, que teníamos chances todavía de que eso pasara. Me parece que lo dijo de vuelta. Estuvo clarísima la respuesta. Bueno, es lo que decíamos antes. La respuesta de la diputada Carla Carrizo, de Evolución Ciudadana, fue completamente clara. Estamos hablando dentro del marco de la ley. Tu opinión no tiene ningún sentido acá, ¿no? Claramente. Le vamos a dar la bienvenida a Mariela Zarlinga. Ella es, como la anunciábamos, parte del Consejo Académico del Postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, el que funciona en la ciudad de Buenos Aires. Y que acaban de sacar un comunicado justamente dando cuenta del rechazo a las declaraciones de el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Ministro de Justicia, además, ¿no? No, sí. Iba a decir ministro de fuerzas medievales, pero no todavía. Creo que para quienes nos están viendo por YouTube, la cara de Mariela al arranque del audio que escuchamos, ese pequeño fragmentito de Mariano Cunio Libarona, dejó clarísimo, ¿no? Lo que sentimos, creo que la mayoría aquí. Bienvenida, Mariela, ¿cómo estás? Hola, Pedro. Hola, Fer. Hola. Gracias por darle un espacio. Tiene el pelo violeta, qué horror. ¿Cuánto falta para que digamos esto, no? Y ni quiera saber qué identidad sexual tengo, ni te lo voy a decir, porque a ver si me denuncian también. Cuando veía el mensaje de distribución del programa, leía, ¿no?, la vuelta a la Edad Media, y yo justo pensaba, yo soy profe de historia, y este año dando clase, en el postítulo, hice un comentario, y me quise hacer la graciosa, y estábamos hablando de conquista, y dije, bueno, como si tuviéramos que explicar que la Tierra no es plana. Y me di cuenta que estamos en ese nivel. O sea, no solo esta gente niega la violencia por motivos de género, porque entre las barbaridades que dijo Cunio Libanona, la violencia no tiene sexo, dijo. Ayer yo me senté a escuchar la intervención completa, sino que, bueno, es parte de un gobierno que milita en contra de la creencia, no sé, del desarrollo científico en torno de si la Tierra es plana o no. Así que tenemos que revisar los términos en los que vamos a enfrentarnos a esta gente decididamente. Claro, hay como dos chances de respuesta posible y quizás tengan que ir las dos de la mano, ¿no? Una es por el lado de responder con la legalidad, con lo que se consiguió que fuera ley, y lo otro con apelando a un sentido común que yo no creo que se haya destruido del todo, ¿no? Digo, porque estoy viendo a muchas personas tener que responder contando, digamos, a qué parte de la diversidad sexual, siguiendo las etiquetas que pone Cuño Libarona, pertenece, ¿no? Y yo digo, está muy bien que así sea, por supuesto, pero me parece que no puede suceder que las personas que no que somos heterosexuales no digamos algo o dejemos que otras personas tengan que exponer su vida de una manera que nosotros nadie nos obliga a exponerla, ¿no? Hay como una obligación a la exposición ahora que me parece complejo y me parece más difícil responder desde el segundo lugar que desde el primero. No sé cómo lo están analizando ustedes. Yo opino que, como vos en ese sentido, yo que pertenezco al colectivo de la diversidad sexual, no siempre me gusta decir en primera persona, siento que esto me toca, más allá de que me toque o no, como hicieron muchos de los diputados. No sé si ustedes escucharon toda la intervención, pero hubo diputados con los que yo no me sentaría a presentar un proyecto de ley de nada, y sin embargo empezaron hablando diciendo desde mi lugar de gay. Yo pienso que el límite y la herramienta, estrategia a la que nosotros nos tenemos que aferrar es la ley. Nosotros vivimos en un país que tiene una ley de identidad de género que dice que, es más, expresamente dice que la identidad de las personas está definida por la vivencia interna. Nadie puede decirle a otra persona cuál es su identidad, excepto esa persona. Y nosotros tenemos una ley que afirma eso. Tenemos una ley de educación sexual integral, tenemos una ley de violencia para eliminar y erradicar las violencias contra las mujeres, que define claramente que la violencia es una conducta y que se produce contra las mujeres mediante la discriminación, el socavo, la amenaza, la discriminación, o sea, detalle por detalle el artículo 4 de la 26485. ¿Por qué vamos a estar inventando respuestas cuando nosotros tenemos un marco normativo firme, que además es un marco normativo que refrenda todo lo que firmamos internacionalmente? El ministro de Justicia, más que nadie, tiene que ser interpelado hoy mismo para decirle: usted es el garante de esas leyes. Claro. Después lo que él piense para adentro, que haga lo que quiera. Va. En realidad, también eso me da odio decir, porque me parece terrible que para adentro piense otra cosa. Entonces, yo me abrazo al marco normativo. Sí, lo preocupante, Mariela, también es que, por ejemplo, digo, todas estas cosas que acabas de decir y que son claramente muy simples y muy claras de plantear, como para responder a los dichos del ministro, son cosas que, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales, donde esta gente pasa constantemente y dice estas barbaridades y tantas otras, no se responden. Y no se responden, digo, muchas veces no se responden con total intención, ¿no? Y muchas otras veces la gente que está ahí al frente de una cámara no tiene las capacidades para responder algo tan claro como esto, o no tiene el conocimiento quizás, o no quiere, ¿no? Muchas veces pasa eso. Pero es realmente preocupante porque eso es lo que después muchas veces llega a las pantallas de la gente y llega a las cabezas de la gente, y terminamos con personajes como estos al frente del Ministerio de Justicia. Y además utilizan palabras, nosotros ahí tenemos que pensar también estratégicamente, ¿no? Las palabras que utilizan ellos para decir barbaridades, o que utiliza este personaje para decir barbaridades, y con las que vamos a responder nosotros también. Ellos utilizan, no sé si escucharon la parte donde dice, nosotros respondemos, nosotros protegemos la vida, la familia, los próceres, los héroes nacionales, una sarta de barbaridades en torno a para qué trabajan, para cuidar qué cosas. Claro, y nosotros del otro lado, a veces utilizamos palabras más rebuscadas, damos cátedra cuando hablamos, y a veces también cuesta llegar cuando nos dan un espacio, ¿no? En este momento ustedes abrieron un espacio y yo estoy como quemándome los sesos pensando, bueno, ¿cómo comunicar lo que queremos decir de manera que llegue y pueda entrar en una conversación donde lo que quedó rebotando es familia, amor, propiedad privada, como pusieron el lema de, vieron que el Estado tiene todos los años un lema, el lema de este año es propiedad privada, familia y patria. Entonces, cuando nosotros tenemos que responder a estas agresiones, porque también me parece que en esos términos es una pedagogía de la crueldad, de la agresión, es un funcionario público que está haciendo uso de un espacio público, va a rendir cuentas y en realidad en vez de rendir cuentas impone una visión totalmente vejatoria y violatoria de un porcentaje enorme de la población, dejando de lado todos los derechos y garantías adquiridas. Entonces, claro, me parece que esas cosas tenemos que también nosotros pensar cómo contestamos, para que no suene vacío lo que decimos. Porque cuando te dicen yo defiendo la vida y del otro lado, entonces que yo defiendo, no defiendo la vida. No, todas esas cuestiones claro, se me vienen. Estamos charlando con Mariela Zerlinga, ella es docente y parte del Consejo Académico del Postítulo de Educación Sexual que se dicta en el profesorado Joaquín B. González, una institución pública de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo golpean este tipo de cosas al postítulo, si lo golpean? Digo, ¿ustedes han tenido que correrse de algún lugar, modificar algo de los contenidos que vienen dando en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Esto no ha pasado y tienen total libertad para estar en las aulas con el alumnado? No hemos tenido situaciones en las que no podamos decir algo. Nosotras solo tenemos pendiente en este momento una renovación de la resolución para los próximos 2 años y ahí sabremos si podemos hablar libremente como lo hicimos hasta ahora o si hay que pelear para poder decir lo que siempre pensamos. En particular, el postítulo tiene toda la libertad de cátedra y de trabajo. No hemos tenido situaciones donde no podamos decir. Nosotros trabajamos hablamos con lenguaje inclusivo, nuestras comunicaciones son en lenguaje no sexista. No nos ha pasado como en otros organismos donde se prohíbe usar determinado lenguaje o no, nada de eso. Al contrario, sí, lo que notamos es un nivel de preocupación importante de los docentes que se están formando, donde empiezan a aparecer comunicaciones, además medias raras, porque no se sabe de dónde salió, no se sabe si es una comunicación oficial, si se rayó el directivo o la directiva de la escuela y bajó línea. Empiezan a aparecer los tapados que estaban abajo de las piedras y no decían nada, y ahora se envalentonan y aparecen en la escuela. Bueno, situaciones complejas que va sucediendo en los territorios que no son nuestro instituto de formación docente. Y ahí, bueno, ahí estamos acompañando, poniendo el hombro, escuchando, denunciando si hace falta. Y ustedes siempre nos han contado que son también como un espacio receptor por esa amorosidad que tienen también seguramente y esa apertura, receptor de todo tipo de denuncias por parte de personas que van, que cursan, pero que también se ven interpelados e interpeladas por lo que sucede en las aulas, y entonces quizás pueden entrar a lugares de sus vidas a los que no habían podido entrar antes. La crisis que estamos viviendo en general, ¿eso lo potencia o sigue sucediendo más o menos al mismo nivel de siempre? Digo esto tanto en lo cuantitativo como también en la profundidad de las cosas que aparecen allí. Sí, lo potencia, Fer, porque, por ejemplo, empiezan a aparecer las consultas en torno de yo antes llamaba a tal lado, yo antes acudía a determinado organismo, antes contaba con el Centro de Acceso a la Justicia. Y empiezan el desmantelamiento que están haciendo de las estructuras del Estado, que es bien claro y está sucediendo, no es ningún relato de sensación. Empieza a materializarse en no hay lugares donde ir a hacer, ya no está el INADI, bueno, un montón de puertas de acceso a la justicia, a la garantía de derechos, que no hay forma. Y a eso le sumamos una proporción enorme de gente que se quedó sin trabajo también. O su compañero o su compañera se quedó sin trabajo. Uh-huh. O le sumamos la crisis misma de la docencia en general. Entonces, sí, es muy complejo. Y esperen, no me quiero olvidar algo más, porque soy retraga, entonces yo escuché toda la conferencia hoy, y hay algo que también quiero señalar, que está pasando de largo, que tiene que ver con quiénes lo acompañaron, a quiénes llevaron los diputados que lo acompañaban a él, porque está muy relacionado con el postítulo de ESI. Hay grupos de gente que milita en un pseudo síndrome de alienación parental, que son los sistemáticamente negadores de las denuncias de las violencias sexuales contra las infancias. ¿Sí? Esta gente que defiende abusadores, que presenta libros queriendo convencer a la gente que las denuncias que se hacen sobre abusos en las infancias, abusos sexuales en las infancias, en realidad son madres que se quieren vengar de sus exparejas y le llenan la cabeza a sus hijos para denunciar. Claro. Este señor, que es el ministro de Justicia, avala a esas personas, lo acompañan, como un montón de otros abogados y jueces. Entonces, es muy peligroso lo que sucedió ayer. Uh-huh. ¿Sí? Para sumar a que borra la idea de la violencia por motivo de género, que abona la idea del síndrome de alienación parental y, por supuesto, la frutilla del postre, es decir, que las identidades sexuales están atadas a la biología. Bueno, desconociendo toda la construcción histórica, social, política y económica de las identidades. Clarísima, Mariela. Te agradecemos que hayas pasado por aquí y la continuamos en cualquier momento, porque estas cosas lamentablemente están lejos de terminar, ¿no? Desde mi punto de vista van a seguir, se van a profundizar, así que seguramente te volveremos a convocar en otros momentos. Muchas gracias. Mariela Zarlinga, docente y parte del postítulo de Educación Sexual Integral desde el Consejo Académico, ha pasado por aquí para para no esquivar la cosa de salidos del momento de asombro y del momento de consternación, poder reforzar un poco, ¿no? Necesitamos reforzar pensamientos positivos para decir, bueno, anduvimos por aquí. Yo la escuchaba a Mariela y ella decía hay que ir por el lado de las respuestas en torno de lo legal, ¿no? Pero también es cierto que el gobierno hoy no tiene fuerza en el Congreso propia para modificar una ley de identidad de género. Es más, está consiguiendo potenciar unidades inesperadas que hace que los dos tercios se hayan conformado para votar la cuestión de la jubilación que después el presidente vetará. Pero el año que viene hay elecciones legislativas, ¿no? Y en esas elecciones legislativas puede suceder que estos discursos ganen fuerza parlamentaria. Y ahí tendríamos que ver qué pasa con estas leyes que hoy vemos que son inmodificables con las fuerzas que hay actualmente en el Congreso. Con lo que creo que de a poco también hay que empezar a salir de esta consternación para empezar a pensar que las elecciones del año próximo son realmente importantísimas, son fundamentales, ¿no? Para el tipo de continuidad que tenga el gobierno de Javier Milei en el poder. Si lo va a hacer con una fuerza propia, que seguramente va a estar agrandada, ¿no? Porque ahora no es nada en el Congreso, es mínimo, y va a haber agrandado con votos, va a armar grandes bloques. El asunto es hasta dónde va a llegar esa primera minoría parlamentaria y qué fuerza va a tener. Bueno, falta, yo sé que falta para eso y que hay un montón de cosas para resolver y seguir charlando antes, pero tenemos que empezar a ver la elección del año próximo como una elección importantísima. Terminemos de volver a los 90. Si faltaba algo para eso es que Oasis anuncia que se vuelven a juntar, ¿no? Se van a cagar a palos el primer show. No sé. Se van a reventar a palos arriba del escenario. No sé. La cuestión es que vuelven los 90 tan 90 que vuelve esta banda extraordinaria de aquellos años. Esta canción está en mi top 10 de canciones redonditas y perfectas, sin dudas. She said the brains I had went to my head. Step outside, summertime's in bloom. I stand up beside the fireplace. Take that look from off your face. You ain't ever gonna burn my heart out. And so Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away. But don't look back in anger, I heard you say. Volvieron los 90. Volvieron los hermanos Gallagher. Nosotros nos vamos. Volvemos a irnos. Nosotros, exacto. Hasta el miércoles. Chau.